Bienvenidos a Lluvia con Truenos, un programa por y para la liberación animal. Desde Lluvia con Truenos queremos seguir conociendo todas las iniciativas antiespecistas construidas con una mirada crítica y politizada para seguir contribuyendo al activismo por los demás animales, por la liberación animal. Hoy nos acercamos al colectivo CEALA para conocer su trabajo y experiencia. Como comentábamos al inicio del programa, desde Lluvia nos interesa conocer las iniciativas marcadamente politizadas y críticas sobre el antiespecismo. No solo es importante el objetivo, sino cómo se consigue dicho objetivo. Por ello, hoy nos acercamos a Bogotá para conocer al colectivo CEALA, Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal de Colombia, para que nos hablen de su proyecto y de su trabajo activista. Muy buenas tardes, Tatiana y Fabián. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras. Buenos días allí. Y bueno, pues nada, para situar a los radioyentes, ¿qué se esconde tras las siglas CEALA? ¿Y cuándo y cómo comenzó este proyecto? Hola, bueno, pues muchas gracias por la invitación a este espacio. Para nosotros y nosotras es pues un honor estar aquí y también poder compartir y conocer otras iniciativas colectivas que se están construyendo en otros lugares del mundo con una apuesta pues por la liberación animal. Y pues justamente así es que surge el colectivo CEALA. Las siglas son Centro de Estudios Abolicionistas por la Liberación Animal. Digamos que esa fue como la apuesta inicial de esta iniciativa, que fuera un grupo de estudio, pero no un espacio académico, sino más un espacio de reflexión y de construir ideas y también elementos pedagógicos y críticos para pensarnos la liberación animal en nuestro contexto colombiano y pues latinoamericano. Este proyecto comenzó aproximadamente en el 2009 o 2010, no tenemos como la fecha exacta, no tenemos la certeza de cuándo comenzó, pero sí, bueno, como que nos gustaría compartirles que esta iniciativa también surgió en el marco de una organización de la que hacíamos parte. En ese entonces militábamos en una organización juvenil y para nosotras era muy importante construir con otros y con otras, pero desde una perspectiva antiespecista y pues poder llevar estas reflexiones a otras discusiones políticas que estaban tejiendo y construyendo otros compañeros y compañeras. Entonces, es más o menos en este contexto. Esta organización juvenil de la que hacíamos parte era una red, entonces, pues, digamos, nuestra apuesta era un poco el antiespecismo, pero dialogábamos y construíamos conjuntamente con otras colectivas y organizaciones feministas, anarquistas, libertarias, de pedagogía y educación popular, de radios comunitarias, en fin. Entonces fue como en este contexto organizativo juvenil que surge la iniciativa de CEALA, pero queríamos en ese momento no solamente quedarnos como un centro de reflexión y estudio, sino también pues como trascender un poco e ir generando debate en el contexto colombiano sobre la liberación animal. Entonces también pues hacíamos espacios abiertos, foros, talleres y encuentros con otras organizaciones pues en Colombia también animalistas. ¿Y con qué objetivo surge y qué objetivos os marcáis para iniciar este proyecto? Bueno, pues digamos que dentro de las diferentes perspectivas que se tenían en la construcción de este proyecto, específicamente de la revista Animales y Sociedad, que es digamos como el trabajo que hoy marca la línea de acción del colectivo CEALA, pues contarles que en principio el nombre de la primera edición que sale aproximadamente digamos, al público en el 2010, se llamaba Guerreros y Guerreras por la Tierra, que era un fanzine que tenía como la intención justamente de plasmar en sus páginas reflexiones que permitían relacionar el antiespecismo con otras luchas sociales y que en un, digamos, en un mecanismo, en un medio como escrito, pudiéramos garantizar que las personas leyeran y conocieran la forma como el colectivo Seala se relacionaba con otras luchas y cómo considerábamos también que era necesario incorporar en nuestras líneas de acción política disputas como el feminismo, disputas como el ecosocialismo, no sé, la liberación de los pueblos indígenas, afrodescendientes, y de qué manera podíamos articular esas disputas, por decirlo de alguna manera, en un medio escrito. Básicamente, esa fue la intención o el objetivo inicial y con el cual seguimos trabajando, y es la misma perspectiva de la unidad de las luchas populares en función de un proyecto de liberación total. Entonces, la revista que se llama Animales y Sociedad está centrado más en un público general para difundir esas ideas que nos comentáis, o tenéis un público en concreto después de la experiencia que nos comentáis. Pues mira, inicialmente cuando surge la iniciativa de SEALE, cuando pensamos este medio de como de difusión y de comunicación escrito de la revista, nos acogimos un poco a un lema que fuimos construyendo en el camino y que aún retomamos y reafianzamos, y es el de politizar el veganismo y veganizar la política. Es decir, como que siempre hemos estado como apuesta colectiva en esos dos escenarios, o más bien proyectándonos a dialogar con otras compañeras y compañeros que están planteando el antiespecismo, pero pensándonoslo políticamente, ¿no? Como llevar reflexiones más situadas en nuestro contexto social colombiano y latinoamericano a esas reflexiones antiespecistas y darle también un contenido crítico y político. Pero por otro lado también para nosotros y nosotras es muy importante posicionar las discusiones críticas del animalismo dentro del contexto político. Es decir, reflexionar, posicionar y discutir con otras apuestas políticas amplias, emancipatorias, y ubicar allí también la liberación animal como una apuesta que se construye conjuntamente con otras luchas sociales, que no va aparte, sino que también pues, involucra una transformación social, un proyecto, digamos, político o de vida alternativo, anticapitalista, en contra de todas las formas de opresión. Entonces, como que siempre estamos dialogando en esos dos escenarios, y pues justamente como en este transcurrir de los años con la revista, hemos buscado de alguna manera cómo llegar y mover esas reflexiones en esas dos vías. Y queremos también ampliar nuestras formas comunicativas a otras personas que no están cercanas ni a las discusiones políticas ni a las discusiones antiespecistas, sino aspiramos también poder ampliar nuestra forma de comunicación y llegar también a otras personas que pues, están, digamos, en su cotidianidad sobreviviendo con el día a día y pues pensándose, no sé, otros temas, poder nosotros de pronto acercarnos, llegar con estas reflexiones y discusiones, también pues, es una apuesta que tenemos a largo plazo. Muy interesante. Y Animales y Sociedad, ¿qué periodicidad tiene la publicación? ¿Cada cuánto sacáis la publicación a la calle o a las redes? Bueno, Animales y Sociedad, cuando inició este fanzine, creo que nosotros lo alcanzamos a tener impreso y a distribuir así como tipo fotocopia, ¿no? Por ahí en algunas universidades, en algunos lugares como pues en donde confluíamos en nuestros encuentros juveniles, conciertos, toques, todo eso. Eso fue en el 2010, ya cuando quisimos darle un, digamos, un enfoque a la revista un poco más formal, más organizado, y queríamos que la revista tuviera como un mejor diseño. Contamos ahí también con el apoyo colaborativo de varias personas que nos ayudaron a la edición y a hacer la publicación más bonita, más agradable. Bueno, y también ahí como un paréntesis, es importante mencionar que este proyecto pues ha sido completamente autogestionado y pues como a partir de nuestros propios medios, formas y pues creatividades y manos solidarias hemos logrado sacar este proyecto. Entonces, ya en 2011 sale Animales y Sociedad 2, como dándole continuidad a esa iniciativa inicial. Y en el 2014 sale Animales y Sociedad 3. ¿Qué pasa en este tiempo? Nos damos cuenta que mantener una periodicidad en la publicación de una revista que tenga unos artículos de, pues, de un contenido de calidad, más organizado, pues es una tarea, digamos, difícil. Y en ese momento también teníamos otras apuestas. Entonces, intentamos mantenerlo, pero el proyecto se vio interrumpido pues un tiempo, también por las dinámicas colectivas y personales que estábamos atravesando, y es hasta el 2020 en que nos reagrupamos, nos organizamos de nuevo y decimos vamos a retomar la idea de Animales y Sociedad y queremos pues que esta iniciativa mantenga una periodicidad y que mantengamos estas reflexiones en caliente y podamos compartirlas. Entonces, desde 2020, que salió la cuarta edición de la revista, estamos haciendo un esfuerzo por mantener una periodicidad anual. Y, pues, obviamente buscamos una fecha conmemorativa y, pues, le apostamos a las reflexiones situadas del veganismo popular. Entonces, la cuarta edición salió el 1 de noviembre del 2020. Y la quinta edición salió el 1 de noviembre de 2021. Entonces aspiramos a que nuestra siguiente edición también pueda tener esta continuidad. Entonces mínimo vamos a mantenerla así, es nuestra intención, por lo menos, una vez al año. Es maravilloso ver que unas fotocopias se han convertido en este proyecto tan, bueno, interesante y que, como bien has comentado, Tatiana, intenta abarcar, pues eso, acercar el veganismo a posturas políticas que a lo mejor no se lo han planteado y también acercarnos las personas antiespecistas a lo mejor a otras posturas políticas que no nos habíamos planteado y luego a la población general, ¿no? Y una pregunta que me surge ahora, ¿tenéis todavía guardadas los primeros fanzines que hicisteis? Yo creo que sí, deben haber por ahí algunas copias en nuestras casas. No estoy tan segura de Guerreros por la Tierra. Yo hace poco lo encontré en digital, como el formatito en Word. Era un Word, en realidad. Un documento en Word con una foto. Pero de las otras sí conservamos las ediciones en físico. Las últimas se han salido en digital, pero estamos, digamos, reflexionando sobre la posibilidad de sacar una próxima edición impresa. También como buscando recursos y todo esto. Qué bien, qué bien. Creo que la última revista, la edición número 3, que fue la del 2014, como mencionaba Tatiana, esa fue como llegó en un momento en el que, como ella mencionaba, las dinámicas personales habían sido un poco complejas, más en el sentido de proyectos de vida individuales y demás. Y la tercera edición hicimos un esfuerzo muy grande, como lo decía Tatiana, como de manera autogestionada, a ver de qué manera podíamos conseguir el dinero para la impresión. Y creo que esa fue la última que quedó con varios ejemplares. Yo me imagino que algunas compañeras en sus casas deben tener como en algunas cantidades. Pero la segunda edición, recuerdo, de hecho yo el año en que se hizo esa segunda edición, en 2011, ingresé al proyecto de Seala y recuerdo que esas se vendieron, aquí en Colombia tenemos como un dicho y es que eso se vende como pan caliente, como recién salió del horno y se vendió muy, muy fácil y todos los ejemplares salieron. Fue, digamos, que un ejercicio también muy interesante en el sentido de ver la acogida que tenía, no solo en el animalismo, de hecho yo creo que la mayoría de los ejemplares se vendieron más como en otros sectores sociales que estuvieron interesados e interesadas. Ah, yo también iba a mostrar que están interesadas en la posibilidad de dar ese tipo de discusiones. Entonces creo que eso también tiene que ver con el target, con el público al que queríamos llegar. Y efectivamente el movimiento social tuvo una muy buena acogida. Ya más, de pronto más adelante les contamos un poco más sobre otras actividades de Seala, pero quería mencionar eso, quién compró las revistas y que algunas de la tercera edición seguro las tendremos por ahí en casas para compartir. Sí, hay una cosita también para ampliar, pues compró, o sea, en realidad era como un valor muy simbólico que estábamos como poniendo para recoger algo de recursos para volver a imprimir la siguiente edición, pero pues era algo así como 1,000 pesos que sí, o no menos, no recuerdo, o sea, como algo muy, también sí. Igual estaba la posibilidad abierta de trueque, o sea, no era un fin lucrativo, pues. No, un fanzine es para pagar las fotocopias y seguir sacando lo siguiente, claro que sí, es que ese espíritu es genial. Pues retomando esto que nos contáis, ¿no? De los altibajos, las idas y venidas, la vida, al fin y al cabo es también, el activismo está atravesado por la cotidianidad y nuestras vidas, y eso no le resta importancia a que llevéis esos 12 años con sus más y sus menos, que es algo muy poco habitual en los tiempos que corren y sobre todo para proyectos que sean tan longevos. Nos preguntamos cuál es vuestra receta para perdurar en el tiempo, que a pesar de esos altibajos o de esas idas y venidas, hayáis seguido ahí persistiendo en sacar adelante el colectivo, sacar adelante la revista. ¿Cuál es el truco? ¿Dónde está la magia para eso? ¿Cuál es el secreto? Yo creería que el secreto está en leer el contexto, en saber que para los animales no humanos, pues la vida es muy compleja. Y que necesitamos seguir en este proyecto y persistir por y para ellos y para ellas. Entonces me parece que eso es como lo más importante, y saber que los esfuerzos colectivos en últimas, pues que en su momento, y yo le mencionaba como en el 2019 que nos volvimos a encontrar con Tatiana para hablar del tema, y yo le decía... hay una necesidad y un, digamos, le imprimimos bastante amor pues a este trabajo por mucho tiempo, valdría la pena volver a encontrarnos, reintentarlo, ahí sí como una relación que sabemos que viene muy de las emociones, pero también de la convicción política por un futuro mejor para todos y para todas. Entonces creo que como que esas ganas que teníamos de volver a encontrarnos y de volver a sentir que estábamos aportando a una causa que nos trasciende, pues es como la razón más importante y el motor de la labor de SEALA y seguro de muchos otros proyectos antiespecistas o de otras luchas sociales. Sí, yo creo que también hay una cosa para complementar lo que tú dices, Fabián, es que todos estos años hemos conservado nuestra amistad. O sea, hemos seguido proyectos distintos, pero siempre hemos mantenido como unos vínculos fraternales muy, muy unidos, muy fuertes. Entonces creo que eso también ha facilitado que hayamos retomado la iniciativa y que haya fluido, porque pues también nos conocemos desde hace mucho tiempo, nos tenemos mucho cariño, mucha confianza, y pues todavía conservamos como estos ideales y estos proyectos en conjunto. Entonces también hay un componente afectivo y fraterno entre el equipo. Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo que la amistad yo creo que es el pegamento que hace que, y la insistencia, ¿no? O sea, joder. También miro cosas de mis activismos y es ahí, o sea, la amistad es un componente muy importante y la persistencia en un ideal y en un querer transformar este mundo en el que vivimos, sobre todo por ellos, por los demás animales. We'll be right back. Y bueno, pues en todos estos años que lleváis publicando, bueno, que lleváis realizando Animales y Sociedad, ¿cómo habéis visto que ha ido evolucionando el movimiento por la liberación animal a nivel global desde vuestra mirada y desde vuestro activismo con esta publicación? Sí, pues mira, nosotros y nosotras vemos con mucha emoción que hay en este momento estamos como asistiendo a un auge del movimiento animalista, particularmente en Colombia, pero también en otros países de Latinoamérica, y nos parece muy bonito y muy importante poder empezar a tejer puentes con estas otras iniciativas, y pues también vemos cómo van surgiendo o ya existían otras apuestas también animalistas, antiespecistas, críticas desde otros, desde el norte o desde otras latitudes con las que podemos interactuar y dialogar, porque creo que si algo que, digamos, hemos podido evidenciar en estos años que llevamos como en el activismo y en estas iniciativas, es que anteriormente, por lo menos en Colombia, como que había una idea muy de copiar un poco o de tomar el modelo de activismo europeo o gringo, que a veces para nuestro contexto latinoamericano, colombiano y situado, no, digamos, no tenía la misma respuesta o no era tan efectivo. Sí, campañas, no sé, campañas de, por ejemplo, de liberación de animales o cosas por el estilo, a veces en nuestro contexto no funcionaban porque pues hay una realidad social compleja que estamos viviendo y pues no podemos hacerla a un lado para traer estos temas, ¿no? Sino que al contrario, es necesario reconocer que la explotación animal también hace parte de otros conflictos sociales que estábamos atravesando. Entonces, inicialmente, pues como la experiencia de nosotros al acercarnos al animalismo y cuando empezamos estas iniciativas, sí sentíamos la necesidad de ir construyendo un accionar propio, unas estrategias propias, unas formas colectivas de organización que pudieran tener una mayor receptividad social y estas discusiones no, pues no quedaran como de personas aisladas, solas o individualistas o grupos extremistas planteando cosas ahí. Entonces, pues sí vemos con emoción que es pues en el transcurrir de los años, en este momento asistimos como a un auge del movimiento animalista, y no solamente en Colombia, no solamente en Bogotá, en otras ciudades de Colombia, sino también en otras países hemos visto que surgen entonces estas iniciativas de agruparse, de construir colectivamente propuestas antiespecistas de manera situada, de manera crítica, de manera contextualizada, o sea, como no cayendo también en esta cooptación del capitalismo verde, que de alguna manera ha capturado el veganismo y ciertos sectores del animalismo en un activismo muy, pues muy comercial, muy light, muy enfocado en el consumismo, o más bien qué consumir y qué no. Entonces nosotros como que, y nosotras hemos venido como reflexionando todos estos años y vemos con mucha emoción que sí están surgiendo más iniciativas, más proyectos pues autónomos, independientes, de la liberación animal de manera situada. Entonces, pues aunque vemos que hay un auge muy, muy chévere en este momento que nos emociona mucho, también pues sentimos que todavía nos quedan muchos retos por superar estas dinámicas un tanto individualistas que se siguen construyendo en algunos sectores animalistas, lógicas todavía un poco sectarias que nosotros creemos que es necesario trascender, creemos que es importante y nos acogemos a una enseñanza que tuvimos del movimiento juvenil del que hicimos parte, y es que es importante prescindir de las cosas que nos separan y pues insistir en las cosas que nos unen para que podamos juntar fuerzas y pues lograr alternativas concretas para superar la explotación de los animales y todas estas otras formas de opresión y dominación que pues también nos atraviesan. Entonces creemos que es importante como ir avanzando hacia construir más tejido, más alianza, más confluencia en un clima pues como más de camaradería para poder lograr avanzar juntos y juntas hacia la liberación total. Pues recogiendo esta reflexión que hacéis sobre pensar en las necesidades del territorio para hacer un activismo más concreto y más de la tierra, específico a donde se está viviendo con esas cosas. Nosotras lo que hacemos mucho hincapié es en el activismo local y la importancia que eso tiene. Me recordaba que recientemente he visto un documental que han sacado las compañeras del País Vasco del Grupo Honor, que muchas entrevistaban a varios colectivos del País Vasco y de Euskal Herria y hablaban de la importancia que ellas les pasaba como a vosotras. Intentaban copiar este movimiento verde, estos grupos que ya vienen como horizontales y no funcionaban. Y es muy interesante reflexionar cómo al final hay que poner la imaginación y cada uno hacer lo que tiene cerca con los medios que tiene, que creo que llega mucho más a la gente. Y para eso estamos aquí, para aprender qué estáis haciendo allí, que a lo mejor aquí no va a funcionar, pero alguna cosa podemos dar una vuelta y alguien que nos esté escuchando le pueda servir o le pueda inspirar. Y siguiendo con la entrevista, pues nos preguntábamos ahora que aparte de la publicación, que nos contabais que es una de las cosas que hacéis, pues qué otros frentes de activismo tenéis abierto, a qué otras cosas os dedicáis o por qué otras cosas, otros temas de liberación animal estáis trabajando, qué nos podéis contar. Pues digamos que en los últimos meses hemos tenido bastantes reflexiones en torno a la forma como presentamos nuestra propuesta y coincidimos en la necesidad de diversificar los mecanismos o las formas de presentar lo que somos y a las personas y organizaciones con las que nos relacionamos. Por ello, muy recientemente, de hecho, esta semana que pasa de la primera semana de marzo, básicamente, hicimos el lanzamiento del primer ejercicio de podcast de Animales y Sociedad, que tiene como nombre Ecos Animales. Una forma de reproducir sus voces. No creemos que los animales y las animales no tengan voz, de hecho creemos que la tienen y que lo que tenemos que hacer es eco de ellas, y por eso nuestro podcast se llama Ecos Animales, el podcast antiespecista le llamamos. Entonces ese fue un mecanismo que utilizamos para diversificar y encontrar otra forma de activismo, pero también cuando conversábamos sobre esta entrevista, pues yo no me perdonaría dejar de mencionar muchas cosas o muchas formas de acción que tuvo Seala hace algunos años, que en este momento no lo tenemos pues en nuestra proyección política, pero sí queremos rescatarlo en el marco de esa lectura de las condiciones reales y materiales pues de cada uno de los contextos. Me gusta mucho mencionar y contar la historia de los festivales antiespecistas, unos festivales que tenían presentaciones musicales, obras teatrales, charlas para hablar sobre cuidado de los animales no humanos, de animales de compañía, domesticados, entre otras formas, y que los últimos dos que hicimos, como en 2013, 2014 tal vez, tomamos una decisión política fuerte que nos implicaba salir del confort de la universidad y nos fuimos a barrios populares en Bogotá, donde llevábamos los festivales, llevábamos las discusiones sobre el antiespecismo, les hablábamos a los habitantes que con mil problemáticas diarias que tenían sobre cómo conseguir su alimentación, cómo podían hacer para el diario vivir, pues les planteamos una nueva problemática como una forma de abrir los debates, que fue hablemos de antiespecismo. Y me parece que fue un ejercicio muy, muy interesante, muy enriquecedor, porque pues nos encontramos con que había mucha receptividad de las personas que, repito, estaban en condiciones económicas bastante complejas, muy receptivas a hablar de los animales no humanos, muy cercanas, y obviamente con muchos cuestionamientos frente a la forma como se relacionaban con otras especies. Entonces, a mi modo de ver, es como una de las experiencias y de las formas de activismo que más enriquece el trabajo de Seala, porque es la forma como materializamos lo que planteamos de politizar el veganismo y veganizar la política. Y esa propuesta del veganismo popular es eso: cómo hacemos que una propuesta antiespecista llegue a los territorios y problematice no solo los, digamos, como la forma como nos relacionamos con los animales no humanos, sino también las diferentes problemáticas que se encuentran en la cotidianidad. Entonces, resalto bastante como esa experiencia de los festivales antiespecistas, donde también nos encontrábamos con organizaciones populares de los diferentes barrios. Y bueno, pues con la gente del común, que me parece que es salir de la zona de confort, de hablar con los que siempre dicen lo mismo y con los que compartimos muchas cosas, pero pues termina siendo como un discurso, bueno, siempre con las mismas y con los mismos, y queríamos llegar a otros escenarios, y de ahí pues me parece que salen bastantes elementos a rescatar. También hemos hecho cineforos en universidades, también esos se hacían fundamentalmente en universidades o en centros culturales, donde proyectábamos algunas películas, algunos documentales, y posterior a ver el documental, pues entrábamos en discusión sobre los mismos, problematizando la temática específica que se desarrollaba. Hicimos también talleres para activistas, donde invitábamos justamente activistas por la liberación animal o personas que estaban interesadas en discutir sobre el tema, y con unas propuestas y unas metodologías muy relacionadas también con la educación popular, de la línea que creo que somos herederos y herederas desde las diferentes experiencias de educación popular que ha habido en Brasil, en Nicaragua, en Colombia. Con esas metodologías poder entrar en unas discusiones muy enriquecedoras, que me parece que son las que le dan una legitimidad a Seala para decir: creemos en el veganismo popular, es una propuesta totalmente viable y es necesario aterrizarla en el territorio colombiano. Y pues obviamente si a otros territorios, si en Madrid, por ejemplo, les es funcional, pues obviamente lo importante es avanzar en la liberación animal y en encontrarnos con otros y con otras. Bueno, pues continuamos en Lluvia con Truenos, con esta interesante entrevista al colectivo Seala. Y bueno, nos gustaría, bueno, conocer un poco, ya, o sea, nos habéis estado comentando, ¿no?, que analizáis el contexto para realizar vuestro activismo. Y una pregunta que solemos hacerle a nuestros invitados, como intentamos también acercarnos a lo local y demás, sobre todo cuando nos alejamos de la realidad de Madrid en el Estado español, pues nos gustaría saber, que me estoy liando yo sola, pero ¿a qué prácticas especistas os enfrentáis en vuestro cotidiano? ¿Y cómo las plantáis cara desde vuestro activismo? Pues mira, yo creo que en Colombia, en Bogotá y bueno, en nuestro contexto, hay un reflejo de todas las formas de especismo y de explotación animal, pues que creo que también se evidencian en otras latitudes. Sin embargo, aquí hay ciertos como componentes que hacen que algunas cosas sean muy complejas. Particularmente con el tema de la ganadería que se practica en Colombia es principalmente ganadería extensiva. Entonces es una ganadería que se practica con animales pastando, principalmente en áreas que no son aptas para la ganadería, que deberían estar destinadas a la agricultura, pero que se concentran en esta actividad económica que en Colombia está aliada a un sector económico muy poderoso. Entonces, pues desafortunadamente en Colombia nunca hubo una reforma agraria ni un reparto equitativo de tierras, y pues ahorita las tierras están concentradas, las grandes extensiones de tierra en Colombia están concentradas en este sector principal, más otros de agroindustria, pero el sector ganadero tiene mucho poder, no solamente económico, sino también político, pues ha tenido mucha influencia también en la forma en que el país, pues, ha estado, sí, la forma política en que se ha gobernado el país. Y pues concretamente en los últimos años cada vez se han encontrado más evidencias en que hay una relación directa entre la ganadería y pues el accionar de varios grupos paramilitares que tenían una lógica inicialmente contrainsurgente, pero lo que estaban haciendo además era control territorial y pues acaparamiento de tierras en este contexto de guerra, pues del conflicto colombiano. Entonces todavía queda esa herencia de esos vínculos, de esas alianzas políticas entre el sector ganadero, entre grupos paramilitares, que, bueno, aún seguramente existen muchos, pero sobre todo con el sector político de la derecha tradicional en Colombia. Entonces, parte de las reflexiones que hemos tenido en SEALA, en estos encuentros, en estos talleres, en estas revistas, en estas formas comunicativas, ha sido reflexionar sobre esta problemática que es muy grande en nuestro país, en nuestro contexto. Y bueno, otras, ¿no? O sea, la ganadería es una, pero también, por ejemplo, está toda esta tradición taurina, obviamente de las corridas de toros, que todavía es un tema que no se ha podido superar. A pesar de todos los esfuerzos, se siguen realizando, además de las corridas, otras prácticas como las becerradas, las corralejas, que son fiestas tradicionales en ciertas regiones del país, o en otras que todavía se están implementando, aunque hay un avance normativo que de alguna manera limita que se abran nuevos espacios. Pues a nivel local todavía hay muchos alcaldes municipales que la siguen promocionando, como digo, pues porque además esto está aliado a ciertos sectores económicos con mucho poder político y económico. Pero bueno, además de todo esto también, pues hay cabalgatas, también están estas dinámicas de peleas de gallos y peleas de perros, que aunque pues no son, digamos, abiertamente legales, como si las otras, pues todavía se mantienen de manera clandestina y son muy comunes en ciertas regiones, en algunas ferias. Entonces están las cabalgatas. En algunos lugares turísticos del país todavía se conserva esta tradición de los vehículos de tracción animal, las carrozas, o sea, que son llevadas por caballos. En Bogotá, afortunadamente, pues ya no están, porque antes las llamadas zorras eran caballos llevando una carroza con, sobre todo, escombros y materiales. Bueno, como algunas formas concretas, también pues en Colombia está todo este problema de las mascotas y como el auge del mascotismo. Entonces hay un montón de tiendas que reproducen y pues que explotan a hembras y a animales para sacar razas y bueno, y seguir como vendiendo a los animales como si fueran objetos. Y pues cada vez hay, digamos, más reflexión ciudadana y una preocupación porque se visibilice las formas y las condiciones de vida de estos animales, pero es una problemática que sigue. También pues el tráfico de fauna silvestre en Colombia es fuertísimo, es como de los países, Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo, pero pues justamente por eso también es uno de los que pues más tráfico de fauna silvestre a nivel mundial tiene. Entonces desafortunadamente todavía se siguen traficando con muchas especies de aves, de reptiles, que se utilizan, que se exportan, y pues la mayoría de esos animales mueren en el camino. Además de esto, pues también estamos en un contexto de deforestación muy fuerte, no solamente en la Amazonía, sino toda la selva colombiana y los ecosistemas, pues que son los lugares de vida de los animales no humanos, pues diversos, ¿no? Están siendo pues destrozados, ¿no? Completamente. Y esta dinámica de deforestación también es alimentada por la lógica extractivista que tiene el país, por el auge del extractivismo, por la expansión de la frontera agrícola, pero también por la incidencia de pues estos grupos, digamos, armados que quieren tener control territorial y que también empiezan a implementar cultivos de uso ilícito. Entonces queman muchos bosques para ir ampliando la frontera e ir metiendo ahí sus cultivos de uso ilícito. Y pues también, así rápidamente, como otra cosa es el contexto de guerra, ¿no? Que ya lo veníamos mencionando, o sea, Colombia es un país en donde no se ha superado la guerra, es una permanente, una constante, y pues desafortunadamente los animales no humanos también han sido víctimas de guerra y también hacen parte pues del conflicto, no solamente por la militarización de los territorios y la forma en que las instituciones militares y, sí, digamos, policiales utilizan a los animales para búsqueda, para, bueno, estas labores policiales y militares, sino también incluso en medio del conflicto armado, ¿no? También varios actores del conflicto han utilizado animales, entonces los animales han, digamos, también sido víctimas de este escenario de guerra tan complejo que vivimos en Colombia. Y pues obviamente además de todo eso también están pues los animales no humanos que están en las granjas, en los centros de explotación, aves, vacas, cerdos, pollos, bueno, todos estos animales también están siendo explotados así a grandes rasgos. a grandes rasgos, o sea, me parece, bueno, muy necesaria vuestra labor, y escuchando tanto a Fabián como escuchándote a ti, Tatiana, se me plantea una pregunta, o sea, la represión a la que os veis sometidas a represión, o claro, estáis visibilizando, pues eso, los grandes capitales, la industria y de cultivos ilícitos, o sea, ¿cómo está el movimiento antiespecista en Colombia? ¿Qué nivel de persecución hay a los activistas por la liberación animal en Colombia? Sí, pues hemos tenido desafortunadamente noticias de compañeros y compañeras que han sido pues perseguidos, estigmatizados, que han sido amenazados, que han recibido panfletos, que son estas amenazas, esta dinámica que se maneja en Colombia. Aparentemente en los últimos años esto ha estado más o menos calmado, más quieto, estuvo más fuerte en años anteriores, sobre todo en el contexto de pues, la política de seguridad democrática de entonces el gobierno de Uribe. Sin embargo, pues no deja de ser una constante que hay una persecución a todas las formas organizativas en Colombia. Entonces hay una represión muy fuerte a los movimientos sociales actualmente, a los jóvenes y pues a las organizaciones ambientalistas, a los y las campesinas. Recientemente pues tuvimos la mala noticia del asesinato de dos líderes sociales que tuvimos oportunidad de conocer y de tener un trabajo muy cercano en Colombia, de una organización campesina. Y pues es muy triste porque Colombia es uno de los países en donde más se asesinan líderes ambientales, o más bien defensores y defensoras de derechos de la tierra, derechos humanos, derechos sociales, y pues también obviamente defensores de los animales no humanos. Qué duro y qué difícil, y sobre todo qué valiente, qué valentía para no dejarse amedrentar y seguir luchando por la justicia. Muchísimo ánimo y toda nuestra fuerza para vosotras. Quien quiera en esta guerra gallos, solo me rayo, si me quedo callada, mamá, yo a ti no te fallo, que no me callo, antes que me parta un rayo, antes estallo, ya no me paro, he apostado todo a este caballo, me he enterado de que tú a mí vas violado, y tú callado, subiendo fotitos, porque está pegado y se ha acabado, esa mierda se ha acabado. Esta es la industria que tenemos y todo la he pagado. El camerino lleno de niña, el manager trae cocaína. Los chavales y la cima cuidando por si alguien filma. Deja que trague saliva, que esto me llena de ira. Que hasta quien pensé valía, esa mierda tiene envidia. Yo no me callo, mato a quien quiera en esta guerra gallos. Solo me rayo si me quedo callada. Mamá, yo a ti no te fallo, que no me callo, antes que me parta un rayo. Antes estallo, ya no me paro, he apostado todo a este caballo. Y pienso entrenar, soy la mejor hasta que diga mírala, pare de disparar. Donde la explicará, anúlate que yo la que gana, tu mejor ficha la hay. Pienso entrenar, soy la mejor hasta que diga mírala, pare de disparar. Donde la explicará, mira ta pícara y traigo agua pa'l seco, no grito pero hago eco. Siempre abriéndome un hueco, mienten, lleva el chaleco, no sientes lo que yo siento. Agua pa'l seco, redos y pesco, to' te leñeco, to' igualito, parecen muñecos, to' niños chicos, el patio al completo. Te tiran porque quieren que estés en el suelo y luego vas pa' arriba y to' quieren del queso. Un sueño cumplido, un sueño perdido, según lo veas, amigo mío, todo lo que escribo lo he visto, todo lo que escribo lo vivo y has sentido frío. Ya he seguido el río que he dejado mi abrigo, yo no me quejo, solo lo digo. No juzgo y el ejemplo es lo que predico, nunca falto el trigo. Sobre un plato por si venía conmigo. Yo no me callo, mato a quien quiera en esta guerra de gallos. Solo me rayo y me quedo callada, mamá, yo a ti no te fallo. Que no me callo, antes que me parta un rayo, antes estallo, ya no me paro, apostado todo a este caballo, yo no me callo. Nos queríamos preguntar, para continuar con la entrevista, que ya estamos terminando, se nos va acabando el tiempo, y es una pena porque nos encantaría seguir hablando con vosotras horas, pero bueno, sabemos también que es bastante complicado hacer predicciones, sobre todo teniendo en cuenta la incertidumbre histórica por la que estamos viviendo ahora mismo, con una pandemia global y demás. Pues nos preguntábamos qué temas pensáis que son interesantes desarrollar de cara al futuro, o dónde poner el foco para potenciar ese activismo, viendo los retos que tenemos, tanto a nivel local, como es vuestra zona, como quizá un activismo más global, como en cualquier lugar del mundo. ¿Qué tenemos que pensar los activistas? Que tenemos que ir a una. No sé si me estoy explicando y me entendéis. Sí, claro que sí. Pues sí, como lo decía Tatiana, es un contexto bastante hostil. Sin embargo, hay bastantes también avances en materia de la lucha por la liberación animal y por los derechos de los animales no humanos en Colombia. Resaltamos la necesidad, pues, de construir una legislación o unas normas que permitan, o más bien que reduzcan, las posibilidades que tengamos como especie humana de afectar a los animales no humanos. Eso suena como algo innecesario en una comunidad racional, pero lastimosamente las dinámicas culturales, sociales, políticas y económicas nos han, pues, necesitan básicamente que haya eso. En Colombia se han implementado varias leyes y me parece que en ese camino también hay que avanzar, de más allá de tener leyes, pues implementarlas y hacerlas cumplir a cabalidad. Se han generado leyes de prohibición de tener animales no humanos silvestres en los circos, que está en una ley del 2012-2013 aproximadamente. En 1989 se crea en Colombia el Estatuto de Protección Animal o en contra del Maltrato Animal, que en el 2017 se vuelve y se regula. El maltrato animal se considera como un delito penal, que es una, digamos, un avance importante, encontrando, pues, que se le está dando mayor garantía de derechos a los animales no humanos. Recientemente se prohíbe la importación y comercialización de productos de belleza, de, digamos, como de cuidado, que hayan sido testados previamente en animales no humanos, entre otros elementos normativos que, a nuestro modo de ver, permiten ir cerrando las brechas o el camino para que el especismo siga moviéndose. Sin embargo, pues es una necesidad de las organizaciones sociales no solo garantizar que hayan más leyes, sino hacerle seguimiento y que estas leyes se implementen de manera adecuada. Así como también en diferentes municipios del país. Colombia tiene 1.104 municipios. En una buena parte se han constituido políticas públicas de protección y bienestar animal con diferentes enfoques, aterrizados al contexto de cada uno de los municipios. En las diferentes regiones del país se vive o hay unas cosmovisiones muy diferentes, así como en España, en sus diferentes, territorios, se tienen dinámicas de relacionamiento con los animales no humanos. En Colombia, pues, no es ajeno a esas dinámicas, y en cada uno se necesita implementar unas políticas de protección y bienestar animal muy específicas. Pero creemos que esos elementos de avance de alguna manera estatal, también resaltan el 13 de marzo, se desarrollaron el proceso de elección para el Congreso de la República, y se presentaron bastantes candidatos y candidatas antiespecistas algunas y otras animalistas con un muy buen resultado. Entonces creo que eso deja ver que efectivamente hay un avance. Sin embargo, y siempre resaltamos que hay unos retos en materia de cohesionar, de coordinar, de tener una dinámica unitaria y de no dejar que los espacios estatales coopten las dinámicas organizativas propias de cada una de las organizaciones, que siga habiendo una independencia, pero que no nos, no nos alejemos de esas dinámicas que de alguna manera permiten avances, repito, en materia de garantías de condiciones de vida digna para los animales no humanos. Entonces creemos que hay avances, pero también hay bastantes retos que no hay que descuidar. Bueno, y así que sí, esto ya es el final, se nos acaban los pocos minutos que nos quedan, así que para concluir nos quedamos con que tenéis la revista Animales y Sociedad, que para los radioyentes que quieran leerla o echarle un ojo, si nos decís cómo, dónde se puede hacer, que desde aquí se pueda ver, que tenéis también un podcast, también si nos podéis recordar el nombre y dónde se puede escuchar, tenemos muchas ganas de escuchar y poner nuestras orejas en otro podcast antiespecista. Y pues si tenéis algunas redes sociales o forma de contacto para seguiros la pista más allá de esta entrevista y poder seguir en contacto más allá de los límites del mar, del océano que nos separan, pues estar cerca de alguna manera. Sí, pues les invitamos a leer la revista Animales y Sociedad, pero también si se animan a escribir y aportar a esta apuesta colectiva que estamos construyendo, pues es un espacio abierto de discusión y de reflexión. La revista está en animalesysociedad.com, ahí la pueden encontrar, la pueden descargar, todas las ediciones, pero también es un espacio abierto, ¿no? Como les decíamos, estamos con la intención de sacarlo cada año y pues próximamente estaremos ahí con la próxima convocatoria para la próxima edición. Entonces también si quieren sumarse a escribir o a generar reflexiones, el espacio está abierto más que invitados. Y también, bueno, a escuchar Ecos Animales, que está en Spotify y en distintas plataformas de podcast, lo pueden encontrar. Y también seguirnos en las redes sociales, @animalesysociedad, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Genial, pues entonces por allí nos escuchamos, nos vemos y os seguimos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y sobre todo por eso, por atendernos a estos desfases horarios, que siempre conectar en un momento que nos vengan bien a las dos partes del planeta es siempre un gustazo y un esfuerzo. Así que bueno, tenéis el micro abierto por si queréis añadir algo o lo que sea y muchísimas gracias. Pues yo quisiera agradecerles por la oportunidad de escucharnos. Creo que siempre hay que romper las fronteras las crea pues es la mente y en nuestro caso la hermandad entre los pueblos es lo que debemos priorizar. Entonces siempre atentas a sus actividades, al podcast, a lo que necesiten, siempre estaremos pues muy atentas y lo mismo abrimos todos los espacios con los que contemos para que pues la voz de España también se escuche aquí en Colombia y las experiencias sigan nutriendo nuestras dinámicas colectivas. Entonces nuevamente agradecerles de sobremanera a Lluvias con Truenos pues por tenernos en cuenta y seguro nos estaremos viendo próximamente. Seguro que sí. Gracias a vosotras y a vosotros por el trabajo que realizáis y de verdad, quedan abiertas también las puertas por aquí porque las fronteras hay que romperlas. y a su negra le pegó. Nos despedimos una edición más. Como siempre, podéis buscar nuestros últimos programas en nuestra página lluviacontruenosradio.org, en iVoox y en nuestro perfil de Spotify, además de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y en Mastodon. Nos podéis buscar como @lluviacontruenos. También os animamos a escribirnos con sugerencias o lo que queráis transmitirnos a lluviacontruenosradio@risap.net. Os recordamos que además de nuestra web nos podéis escuchar en las ondas de frecuencia modulada de Radio RSK en el 107.1 desde Nou Barris, Radio Malva en el 104.9 desde Valencia, Radio Cuca en la 107.30 desde Oviedo, Radio Bronca en la 104.5 desde Barcelona, en Radio Almaina en la 88.5 la FM desde Granada y en Radio Enlace en la 107.5 desde el barrio de Hortaleza de Madrid. También hay radios de internet que nos retransmiten, como son Radio Argallo desde Cantabria, Radio Alegría desde Árabe y Sevilla y en Agora Sol Radio desde Madrid. Pero ya sabéis que los límites de internet son infinitos y nos podéis escuchar desde cualquier lado del planeta. Dentro de poco os recordamos que nos retransmitirán en la radio 31 de enero desde Villaportales, en Chile. Muchísimas gracias a todas por remitirnos. Hasta dentro de 15 días y cuidaos mucho. Salud y antiespecismo.